Está Mauro Monteiro. Lo que no rima con 2025. Mauro Monteiro en el rol de cronista exteriores ahora anda por ahí en una medida de fuerza que hacen los trabajadores y trabajadoras de ARCA, la ex AFIP. ¿Verdad, Maurito? Exacto. Así es, Juan Pablo, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Es cierto, la medida de fuerza se está llevando adelante en lo que es la ex AFIP. Para nosotros sigue siendo AFIP. Es más, hay un cartel que todavía dice AFIP, aunque ahora cambió la denominación a ARCA. Pero bueno, los reclamos vienen sucediéndose desde la semana pasada, se están incrementando y vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Lo que hay que remarcar que es un apagón del sistema. Los trabajadores van al lugar de trabajo, dan su presente, pero los sistemas no funcionan hasta el mediodía. Después del mediodía va a haber una atención normal, pero también hay que entender que el grueso de las actividades de la AFIP, o ahora ARCA, se hacen en la mañana. Entonces también eso llevándose adelante de esa manera. Justamente los trabajadores lo hacen para que se pueda ver el reclamo que están haciendo. Y vamos a hablar un ratito con Francisco Fagiani, el Pancho para nosotros, que es parte de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para que nos cuente un poco la situación y sobre todo qué va a pasar de aquí en adelante. Bueno, Pancho, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos cuál es la situación, sobre todo para que la gente sepa si es que por este rato tiene que hacer trámites en ARCA y no van a encontrar sistema. Bueno, nosotros estamos con esta medida de fuerza a raíz de el comportamiento que ha tenido la patronal con respecto a las organizaciones gremiales y, por supuesto, con respecto a los trabajadores, prácticamente desde que se inició la gestión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no tuvimos paritarias en el año 2024, tampoco en el 2025, ni tampoco la recomposición por los finales del año 2023. Y a eso hay que sumarle que al plus que nosotros cobramos, digamos, como parte de la recaudación, lo han bajado tanto el año pasado como este, con lo cual nominalmente nuestro salario está en los mismos niveles que a octubre del 2023 aproximadamente. Entonces, realmente esta es una situación que para nosotros es preocupante o era muy preocupante hasta que empezaron a suceder algunas cuestiones mucho más serias. A partir del cambio de denominación de AFIP a ARCA, nuestro sindicato tiene presentada un amparo, digamos, que todavía no ha tenido sentencia, pidiendo la nulidad de ese cambio, ¿no es cierto? Pero hasta ahora no hemos tenido el nombre, la sentencia. Sí hubo una sentencia de un amparo que presentaron los compañeros de AFIP y de Aduana, y esa es la que protege la estabilidad dentro del organismo. Así que bueno, la patronal, para poder discutir la cuestión salarial, está solicitando que se deje sin efecto ese amparo. Claramente no lo vamos a hacer, nadie lo va a hacer. Entonces, por esa razón no tenemos paritarias para actualizar la cuestión salarial. Pero sí, la patronal también avanzó con el tema de las modificaciones estructurales. Y en las últimas semanas tuvimos el cierre de cerca de 100 dependencias en el interior del país. Realmente esta es una situación muy preocupante. Se cerraron dependencias que son importantísimas. Pensemos, en nuestra región, por ejemplo, se cerraron cuatro distritos y una receptoría. Que, por ejemplo, los compañeros de General Villegas se tienen que ir a trabajar a Junín. 200 kilómetros tienen. Los compañeros de Trenquelauquen a Pehuajó, los de Bolívar a Pehuajó, los de Lincoln a Junín, así estamos, digamos. Que por supuesto estos compañeros no saben qué es lo que va a pasar con ellos. Nadie sabe qué va a suceder con cada uno de ellos, porque algunos les dicen que van a trabajar desde el mismo lugar, otros les dicen que van a tener que ir a trabajar a las sedes que les asignen. Entonces realmente es una situación desesperante para los compañeros y para su familia, ¿no es cierto? Y de esto es lo que nosotros queremos conversar con la patronal, que por supuesto no está accediendo absolutamente a nada. Lo único que la patronal pretende hubo un periodo de diálogo de 4 o 5 reuniones en 3 semanas, donde lo único que dijeron era que quería que bajaran la medida cautelar con el tema de la de la defensa de la estabilidad y nada más que eso. Así que bueno, por supuesto, por esa razón, estamos con estas medidas, ¿no es cierto? Esta medida de fuerza se puede incrementar, vienen de la semana pasada con esto, de un apagón o de no acceder a los sistemas. Sí, la semana pasada tuvimos menos cantidad de tiempo. La semana pasada fue de 2 horas para AFIP, 3 horas nosotros de UPS AFIP. Esta semana 4 horas estamos planteando nosotros de UPS y 3 horas AFIP. Estamos ahí porque la primera hora no es hora de atención al público, sino que los compañeros se loguean para que puedan ser identificados como presentes en el organismo. Así que la semana que viene seguramente van a seguir los apagones también con asambleas y por supuesto está la convocatoria de la CGT a la movilización del 9 y el paro del 10, así que seguramente estaremos todos ahí. El paro también puede ser un momento crucial, digo, para los reclamos. Ese paro que ha convocado la CGT puede ser también un punto de inflexión. Yo creo que no. Yo creo que la discusión nuestra va a ser mucho más larga. Que lo nuestro va a requerir mucho más tiempo. No se va a poder, digamos, el paro cae justo en un momento donde nosotros estamos llevando adelante esto y adherimos porque todos adherimos a la CGT, claramente, pero creo que para los trabajadores de nuestro organismo la cuestión va a continuar porque la patronal está haciendo caso omiso de manera permanente, aún a los reclamos mediante carta documento de los compañeros de los otros sindicatos y demás. Ya la aduana esta semana ya está haciendo paro. Aduana está haciendo 8 horas de paro ya en esta semana. En el mismo tiempo que nosotros estamos haciendo los apagones, los compañeros de aduana están haciendo paro de actividades. Así que realmente la situación es muy preocupante para nosotros y más preocupante es la falta de diálogo y la falta de resolución respecto de la situación de los compañeros, que eso realmente nos tiene muy, muy mal y nos motiva, digamos, por lo menos desde la estructura gremial a seguir trabajando fuertemente en las medidas de fuerza. Todos sabemos que este gobierno no es amigo de los reclamos, ni mucho menos de los reclamos de los trabajadores. Está viendo aprietes, está viendo alguna cuestión que tenga que ver con no hacer estas medidas de fuerza de parte de la patronal. ¿Ustedes qué están percibiendo? No, directamente ni siquiera están atendiendo a las organizaciones gremiales. No es que, es decir, lo único que ellos han dicho es que que quieren avanzar con la reestructuraciones porque eso es lo que se exige desde el gobierno central, digamos. Nosotros somos un organismo autárquico pero y que tiene presupuesto propio y demás, o sea que lo que se ahorre la AFIP en dinero queda dentro de la AFIP, digamos, no se puede sacar, pero nosotros tenemos que destacar claramente que no hemos tenido despidos. En nuestro organismo no ha habido despido, pero sí hubo un retiro voluntario al que accedieron muchos compañeros. Más tenemos que sumar que hay muchísima cantidad de compañeros que ya estaban en edad jubilatoria y estaban esperando para irse y se han ido. Que esto habitualmente adentro de la AFIP no sucedía de este modo. Y ahora realmente tenemos cerca de 3.000 compañeros que han dejado de estar adentro, que son compañeros altamente calificados, digamos, y técnicamente preparados, que por supuesto van a trabajar en el sector privado, sin ninguna clase de duda, ¿no es cierto? Pero eso, más allá de que probablemente pueda ser una cuestión beneficiosa para el trabajador desde lo económico, muchos de ellos preferían seguir prestando el servicio adentro del organismo, no lo van a hacer, y creo que sí es muy perjudicial para un organismo como el nuestro, que es técnico, y que tiene una función específica que es la de controlar y recaudar los impuestos, ¿no es cierto? O sea, hubo retiros voluntarios, no hubo despidos, pero tampoco incorporaciones. hasta ahora no hemos tenido incorporaciones, como tampoco hicieron demasiadas incorporaciones en los que respecta a las áreas políticas, digamos. En ese sentido, creo que han sido bastante prudentes todos los responsables, digamos, operativos del organismo, como es director general de DGI y de aduana y el subdirector de la Seguridad Social, son gente que son de carrera del organismo. Sí, han cambiado, lógicamente, parte del staff político que viene siempre con el administrador federal, pero no estamos hablando de 8 o 10 casos. Acá en La Pampa, te pregunto, Pancho, ¿la CGT va a adherir al paro nacional? ¿Eso está claro o todavía no lo sabe? Bueno, los otros días hubo un plenario de delegaciones regionales de todo el país en la CGT, no, en la CGT en Buenos Aires. Y ese plenario, del que participó también la CGT regional, digamos, no solamente adhirió, sino que facultó o exhortó para que el Consejo Directivo de la CGT llevara adelante las medidas de fuerza. Así que claramente la regional va a adherir a la medida, ¿no? ¿Y van a estar en la calle? Desconozco. Hasta ahora no hemos tenido una reunión de la CGT donde nos hayan convocado para conversar de esto. Desconozco cuál va a ser la modalidad. Vos has pasado por varias gestiones a nivel nacional como trabajadores de la AFIP. Hoy, si tenés que tratar de considerarlo en pocas palabras, ¿cómo está el trabajador de AFIP ARCA comparado con cómo estaba hasta el 2023? Bueno, estamos en una situación muy difícil, sumamente difícil, principalmente por la incertidumbre que significa. Digamos, porque nosotros hemos pasado por tiempos difíciles. Yo llevo 35 años en el organismo. Nosotros hemos tenido de todo dentro de nuestro organismo. Los cambios de autoridades son razonables, entendibles, incluso hasta los cambios de estructuras son entendibles. Lo que sucede es que muchas de esas cosas, el organismo o las autoridades de turno, digamos, lo que hacían era, en primera instancia, discutir con el sindicato, no el avance sobre la modificación de la estructura, pero sí discutir sobre la situación de los trabajadores, que es lo que a nosotros nos preocupa centralmente. Y eso hasta incluso en el gobierno de Macri, ¿no es cierto?, sucedió, ¿no es cierto?, que podemos decir que desde Menem para acá, ¿no es cierto?, es lo que más a la derecha hubo, ¿no es cierto? Incluso en el gobierno de Macri un diálogo en ese aspecto hubo, que hoy, por supuesto, no existe. Entonces, a nosotros nos preocupa centralmente la situación del trabajador y su familia. Todo lo demás son cuestiones que las autoridades de turno van cambiando de acuerdo a los objetivos que tienen, las necesidades que tienen. Entonces, eso se puede entender. A veces, cuando uno interpreta que una medida es excesiva, entonces lo conversa un poco más y muchas veces se ha podido retrotraer esas decisiones. Nos pasó, hubo momentos donde, por ejemplo, decían que cerraban la región Junín para unificarla con la región Mercedes y eso se corrigió, digamos, hay cosas que se podían conversar. Hoy no existe ninguna clase de diálogo para ningún tema. Entonces, esto es muy serio y es muy preocupante porque nosotros no podemos llevar, de ninguna manera le podemos llevar tranquilidad a la familia del trabajador y esto es lo que realmente no nos tiene muy mal. Muchas gracias, Pancho. Por favor, a disposición, como siempre. Francisco Fagiani, el Pancho conocido acá en la zona y también parte de trabajador de AFIP y dirigente gremial de este gremio que tiene que ver con el personal superior de la AFIP, o ahora ARCA, contando las medidas de fuerza, pero también teniendo la consideración de con quién se enfrentan, porque los trabajadores y trabajadoras hasta hace un tiempo por lo menos podían charlar de sus condiciones de trabajo. Ahora encuentran una pared, alguien que no escucha, que no quiere escuchar o que directamente no atiende sus reclamos. Están haciendo medidas de fuerza desde la semana pasada, lo vienen haciendo esta semana y posiblemente también la semana que viene, pero también recordemos que viene el paro a nivel nacional de la CGT. Por ahora no está claro qué va a pasar acá en la provincia de La Pampa, si va a haber movilización y si van a adherir sobre todo, pero estos trabajadores de AFIP están preocupados por la situación puntual de las familias, de los trabajadores de la AFIP o de la ARCA, pero no encuentran un diálogo con el gobierno nacional. Esa es la situación que están pasando los trabajadores y trabajadoras de AFIP o de ARCA, ahora como se llama la agencia de recaudación en la provincia de La Pampa, que también, por supuesto, que afecta a todo el país. Dale, Maurito, cuando haya más información nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores conversaba con Fagiani en ARCA, donde tiene lugar esta medida de fuerza, un apagón informático hoy hasta el mediodía.